Hace unos días tuve la oportunidad de recibir un llamado telefónico de una persona con la que vamos a hablar ahora, conocida de muchos años, por no solamente por la actividad periodística, sino también desde el punto de vista familiar, cercana, amiga, que nos dice, bueno, mira, escribí un libro. Cuando me da el nombre del libro y nos acerca para Silvana y para que lo tengamos en casa, un ejemplar. El título del libro es La hija de un femicida. Fue, bueno, lo trabajó junto a Editorial Duncan. Me sorprendió primero el título, Cherro, sin lugar a dudas, porque es muy fuerte desde ese punto de vista. Pero claro, cuando uno se empieza a meter de lleno en la historia que cuenta la persona con la que vamos a hablar, es mucho más fuerte aún, porque primero que no conocíamos esa historia, esa parte de su vida. Uno la conocía como empresaria tandilense, con distintas actividades, en distintos rubros, en distintos momentos de su vida, mientras desde que se asentó, o sea, podemos decir que no es nacida en Tandil, pero ya hoy es una tandilense más, porque adoptó la ciudad de Tandil junto a su hija y otros integrantes de su familia. Pero, insisto, un libro fuerte que cuenta una historia dura, difícil, y que en este momento la idea es poder concientizar a la gente, a los que nos están escuchando, para que en situaciones como las que vivió nuestra protagonista de hoy, de este viernes, tengan la chance de, desde un libro, de ver cómo actuar, cómo moverse, cómo salir. Me imagino que debe haber sido un infierno vivir eso en ese momento de su vida cuando era muy joven y después ir avanzando en su propia vida para salir de esos recuerdos que evidentemente no se te van nunca, pero que vos tenés que formar tu familia. Ella la pudo formar, hoy tiene hija, tiene nietos, y todo esto obviamente le ha permitido seguir. Pero qué mejor que saludarla, poder comenzar a hablar con ella para que nos cuente un poco lo que fue la historia del libro y también las razones que la motivaron a escribirlo. Nora Kett es la persona con la que estamos en diálogo. ¿Cómo estás? Bienvenida a Bello Radio. Buen día, te saludan Norberto Cuchán y Charro Rodríguez. Hola Norberto, buenos días para vos, para todo tu equipo y para los escuchas que tienes. Bueno Nora, sin lugar a dudas, a mí cuando me acercaste, en realidad cuando pasé a buscar el ejemplar que tenemos con Silvana en casa y que estamos leyendo, nos sorprendió primero la imagen, la primera imagen muy fuerte de la tapa del libro, pero el contenido también es muy fuerte, porque estás contando tu vida, te estás desnudando. Y por lo que pudimos hablar, mostrarte y mostrar lo que te pasó siendo muy joven tiene un objetivo muy claro. Ya, siendo joven no, siendo niña. Niña, claro. Yo tenía 7 años. Claro. O sea, de que es mucho más difícil continuar una vida sin padre, sin madre principalmente. Y sabiendo que habían tenido. Si ustedes no conocían la historia mía, es porque no es ningún orgullo para un hijo, saber que tenés un padre, que has tenido un padre que es femicida. Uh-huh. Entonces, por eso yo inventé una historia, diciendo de que mis padres habían tenido un accidente automovilístico y habían fallecido los dos. Claro, eso era a todo el que te conocía de esa manera, ¿no? Tus padres habían fallecido en un accidente. ¿Te imaginas que no es ningún orgullo para andar ventilando para que te tengan pena, lástima, cuando yo a eso no lo soporto? Porque creo que si desde chica, ¿no? Tenía que luchar en la vida con eso. Uh-huh. Con eso para el resto de mi vida. O sea, de chica no me daba cuenta, me di cuenta de grande. Claro. Es algo que, una daga que te esclava tu propio sangre para el resto de tu vida, y que no hay psicólogo, ni psiquiatra, ni medicación que te lo pueda quitar. Muy bien. Yo escribí el libro lo escribo para tratar de evitar y concientizar a los padres, a todo hombre, a toda mujer, que si tienen hijos, claro, que piensen en ellos. Ese fue mi motivo. Yo te puedo asegurar, Beto, de que yo no gano un solo peso. Es más, pierdo. Pierdo porque me he enterado, qué sé yo, de que lo han puesto en Mercado Libre y en Mercado Libre el transporte cuesta casi lo mismo que el libro. Claro. Entonces, ahí me bajonía un poco porque yo quiero que llegue. Por eso lo puse bajo costo, al costo realmente de lo que es el que cobra la editorial. Seguro. Pero en realidad mi objetivo es que llegue a la mayoría de las personas que tengan alguna, qué sé yo, ponerle voz, no ideas, porque eso creo que debe de todo el mundo lo debe tener, o mucha gente, ¿no? En alguna parte de la masa encefálica y por una cuestión X salta y puede que tenga pensamientos femicidas. Claro. A ver, Nora, yendo un poco a lo que contás en el libro y sin contar toda la historia, porque evidentemente no podemos adelantar todo lo que vos contás, si hay muchas personas que lo van a leer o tienen la posibilidad de leerlo o de interiorizarse de la historia. Pero esto comienza en la década del 50, ¿no? Sí, comienza, desde que yo tengo mucha razón, comienzan las discusiones en casa, las peleas, todo, o sea, los maltratos, todo lo que ocurre en ciertos hogares. Pero cuando fue en el año 56. 56. Por supuesto, no habían en las herramientas que hay hoy en día. Claro. En ese momento no era femicidio, era homicidio. Era homicidio, exactamente. Y este específicamente, el de mis padres, el de mi madre, tuvo una resonancia muy grande en Bahía Blanca, porque ocurrió en Bahía Blanca, en el barrio noroeste, debido a que mi padre era algo conocido. Trabajaba para el gobierno peronista en aquel tiempo. Yo creo que te he dicho, lo cuento en el libro, que cuando entrabas a mi casa, que vivíamos bien en aquella época, teníamos luz, teníamos baño instalado, teníamos todo. Cuando entrabas al living de mi casa habían dos grandes cuadros que te los entrabas, te topabas con ellos en la pared. Claro. Tendrían unos, qué sé yo, de ancho, ponele vos, 50 por 70 de largo. Claro. Uno era de Hitler y otro era de Perón. Claro, esas eran sus dos figuras en el momento ese de su vida. Sí. Y mi padre usaba los bigotes como Hitler. Bien, y él en su trabajo, porque vos lo contás también en el libro, bueno, él evidentemente tenía una función muy clara, muy concreta. Sí, exactamente, muy concreta. Era de exterminar a quienes le indicaban, ¿no? Claro, le ordenaban ejecutar a tal persona y él iba y cumplía con eso. Exacto, luego después sacaban fotos. Ah, y las fotos las tenían ustedes, vos las podías ver, haciendo chiquita, las podías ver en tu casa. Sí, porque eran en blanco y negro, y evidentemente mi padre tendría una amistad, cierta relación de amistad con el fotógrafo, que una iba a parar a mi casa a una caja. Que yo en una oportunidad, yo me iba a ver qué era, qué había, me encontré con eso. Y bueno, se armó lío, ahí dice en el libro, cuento. Claro. Ahora, Nora, cuando llega el momento donde muere tu mamá, evidentemente, ¿qué hubo antes? ¿Alguna pelea, alguna discusión fuerte? ¿Vos recordás algo de eso? ¿Cómo lo recordás? Y eso yo lo que recuerdo es que en una oportunidad viene un camión militar. Ya no estaba Perón, ya era en el 56. Estaba, viene un camión lleno de soldados. Estábamos nosotros en el patio de mi casa con mi mamá, era la tardecita, no oscuro, sino tardecita, claro. Verano, y se bajan, no sé la cantidad, no te puedo decir, pero eran un montón, abren la puerta de entrada, hacia el portillo que había en mi casa para entrar al jardín, y se meten y uno se arremeten para para dentro de mi casa, donde yo le, o sea, mi mamá se levanta del banco que estábamos sentadas y le dicen qué es lo que quieren y se les da. A mi mamá, uno no sé cuál, no te puedo decir la cara ni nada por decirlo porque no me acuerdo, la agarra de un brazo y la tira al piso. Claro. La tira al piso para el lado donde estaba yo. Y se revuelven todos los cuadros de Perón y de Hitler, van a parar, no sé si en la vereda, pero se hicieron de goma. Claro. Bueno, a raíz de ahí bueno, ya fue mi mamá, dijo, acá no va más. Hay otras cosas que ocurrieron en la Revolución del 55, les cuento en el libro, no te las voy a decir. Pero tu mamá murió por una enfermedad, por muerte natural, o la mataron. El padre. Claro. Sí, primero la ahorcó. Luego después se puso a tomar mate y después le dijo a mi hermano que fuera a buscar a mi tío y le desarrojó un tiro en la cabeza. De forma tal, mi mamá tenía unos aritos criollos de oro. Sí. Que dobló unos aritos. Y no sé si está en el libro, pero ¿cómo hiciste vos para reponerte a eso? Claro. Desde lo mental, desde tu cabeza. Yo lo que me acuerdo, que nadie me quería. Fuiste con nadie, una tía, ¿no? Yo era, o sea, tenía varias tías, tenía varias familiares alemanes. Y nadie me quería por el hecho que yo era la hija de... Claro, de un asesino. Esa era la palabra. Uh-huh. Era la hija de un asesino. Entonces, cuando pasa todo esto, que me viene a buscarme mi abuela materna, mi abuela materna, y me lleva a Río Colorado. Para mí fue tremendo porque yo vivía muy bien. Allá vivía, era todo tierra, todo... Claro. Muy primitivo, y mi abuela me echaba la culpa que le faltaba la hija gracias a mi padre. Y claro. O sea, que no tenía cabida en ningún lugar. Y a esa persona, no me sale decir la palabra padre, porque mi padre no es lo que hizo esa persona, ¿no? No lo viste nunca más, después que te sacan a vos, que te llevan con tu abuela, nunca más tuviste trato con él. No, terminó suicidándose. Mirá. Cuando estaba preso. Sí. ¿Y tenés mucho idea? Mucho tiempo después fue la que él se decide matarse. Mira, creo que fue al mes, una cosa así. Muy poco tiempo. ¿Y tenés noción? Que iban a matar a todos. Lo que pasa es que él sabía que se iban a que no. Por lo menos él me había dicho que iba a matar a mi mamá. Eso nos había dicho y no me lo olvido. Claro. ¿Y a ustedes en ningún momento te dijo, te voy a matar a vos y a tu hermano? Eso, sí, él no. A todos. A todos, a toda la familia. Porque si no, nos iban a matar los militares. Claro. ¿Y tenés idea la cantidad de personas que mató? No, pero fueron un montón. No. ¿Qué sé yo? Ponerle en una sola foto habría 15 cadáveres, todos en 45 grados, apoyados sobre una pared. Y él me dijo, cuando yo le pregunté, ¿dónde es esto? En el casino de oficiales, me había dicho. Terrible. Y bueno, entonces, pero en una, qué sé yo, y él estaba frente a, estaban todos los cajones atrás, parados a 45 grados, donde se le veía el rostro, y eran cajones rectangulares, sin ninguna, como un cajón de manzana, claro. Una cosa así, y él parado en el medio con un fusil apoyado en el piso, con un orgullo que no te cuento lo que era eso. Seguro. Es tremendo, con lo que estás contando, claro. Ella, el libro... Tremendo. ¿Dónde se puede, cómo se consigue el libro? Y el libro está acá en la librería El Atril, Quijote y la otra que o hay sea, Alfa Librería. Claro, Nora, porque lo importante de esta triste historia tuya, claro, que vos la das a conocer con un objetivo muy puntual, claro, que es que personas que pasan por situaciones como la tuya sepan cómo actuar, cómo moverse, e incluso si es necesario en algún momento hasta que te llamen. Sí, yo no tengo inconveniente, no tengo problemas. O sea, acá lo que me he enterado es que acá si hay un problema en un hogar, llaman al 144 y el 144 deriva al 101 y va a la policía, y después, bueno, si tiene que hacer alguna terapia o algo, tienen que pedir un turno. Claro. Un turno. Uh-huh. O sea, no hay un ente que regulador que pueda actuar de inmediato. Uh-huh. De inmediato. Y sacar y tratar de contener a las criaturas, a la madre y a las criaturas, claro, antes que llegue a un femicidio. Porque el transitar por la vida para un hijo de un femicida es terrible. Es terrible porque ninguno de los familiares, ni paternos ni maternos, te quieren. ¿Cuándo hiciste el quiebre, Nora? ¿Cuándo hiciste el quiebre desde la niñez hasta la adolescencia, pasando la adultez, de decir, bueno, esto lo tengo que contar? No fue hace tanto tiempo. Mira, yo he hecho mucha terapia, mucha terapia. En el año 2011 hice terapia acá. Uh-huh. Entonces, cuando le comento, o sea, dale, el tema, con una psicóloga, y me dijo, deberías escribir un libro. Debería escribir un libro para dar pistas a una mujer cuando puede ocurrir un femicidio. Eso que todavía en el 2011 no estaba el femicidio al auge que claro, tiene hoy en día, lamentablemente. Y sí, y no comencé, pero no lo pude continuar. ¿No te das una idea, Beto, lo que me costó recordar y volver a revivir todo nuevamente? Claro, y encima ahora, a partir del libro, con cada nota, cada reportaje que te realizan, también tenés que estar recordando todo eso, ¿no? Sí, exactamente. Me han llamado, primitivamente me llamaron de unas radios y dije de que no, porque no estaba preparada. Así que luego después me, como periodista, cuando me llaman, le digo de que no, creía que no estaba preparada, me dice, no, va a ser una cosa muy suave, qué sé yo, me quiso conocer. Uh-huh. Bueno, vino a mi casa, estuvimos dialogando, y gracias a ella pude hacer mi primera nota. Claro. Porque se me hace un nudo en la garganta. ¿Y sí? ¿Qué te parece? Seguro. Hoy ¿cómo estás? Hoy tenés una familia, una hija ya grande. Sí. ¿Nietos? Mira, Tengo nietos y tengo bisnietos. Bisnietos también, mira, un lujo. Un lujo total. Tengo bisnietos, o sea, tengo una familia hermosa. Recuperé mi familia alemana, o sea, las hijas de mis tías. Uh-huh. Con las que yo jugaba cuando era chica. Después de 60 años las vine a encontrar. Y cuando decirme, ya nosotros no tenemos la culpa. Y obvio que no. Claro, pero las épocas son distintas, ha evolucionado todo. Y hoy, qué sé yo, somos todos, no te digo que todos los días, pero una vez por semana nos hablamos. En familiares ahora en Alemania, en Estados Unidos, en distintas, en Brasil, familiares que antes yo no los tenía, o sea que era acepta la total, claro, de familia. Por eso, uno queda enfermo y quizás busca compañías enfermas también, o los enfermos te buscan, o sea, se dan cuenta de que vos estás enferma, entonces te atrapan y volvés a revivir. Uh-huh. Nuevamente, querés repetir la historia. Seguro. Realmente la valentía que tenés es muy grande, es para resaltarlo, en nombre tuyo y de tu familia. Está bueno que lo cuentes, y también está bueno que la gente pueda internalizarse en el libro, que pueda conocer tu historia y que pueda comunicarse con vos también, que podés ayudar y mucho a muchas personas que lo puedan necesitar. Así que nada, es agradecerte, resaltar estos minutos de esta historia triste, difícil, muy compleja para vos. De todo eso es lo que, eso es mi objetivo, que se puede seguro. Se puede salir adelante. Y vos lo lograste, sos una empresaria de muchos años aquí en Tandil. ¿Desde qué año estás acá en la ciudad? De 1994. 1994, por eso ya son varias décadas. No, es más, me vine yo acá, familiar mío directo no tengo ninguno. No, tengo toda la familia de mi ex esposo. Claro. Estoy con ellos, sigo con ellos, me siguen diciendo tía, cuñada, o sea, son. Me quieren por como soy. Seguro. Sin saber realmente la historia de mi infancia, bueno, adolescencia y demás. Ahora la van a conocer. Son las herramientas, ¿sabes? Por herramientas. Yo no me creo ninguna heroína. No quiero lástima, no quiero pena, no quiero nada de eso. Sino que se puede. Seguro. Se puede. Sabe todo, se puede. Que cuesta, sí, pero que se puede, se puede. Vos lo demostrás cada día con tu impronta, con tus ganas y con cada uno de los emprendimientos que tenés. Así que, nada, resaltar eso fundamentalmente y agradecerte también estos minutos para contarle a la audiencia de ABC Radio todo lo que viviste y lo que contás en el libro. Bueno, Beto, gracias a vos por haberme llamado, haberme convocado y poder llegar a algunos hogares, algunas madres, padres, y que les interese un poco si trajeron unos hijos al mundo. Los hijos no le dijeron papá, mamá, tráeme, los trajeron porque quisieron, entonces tienen que hacerse responsables para que el día de mañana sean gente de bien. Muy buena conclusión. Gracias de nuevo, Nora. Un beso grande para vos, para tu esposa y bueno, para tu estancia ahí y al público en general. Gracias. Cariño. De nuevo, Nora.